no te arrepientes hoy y lo dejas pa' mañana. Seguro yo estoy que tu salvación está embolatada. Eso es para hoy, te dice el Señor, ven, salva tu alma. Me dice San Juan 3:16 que de tal manera, que de tal manera amó Dios a este mundo y dio a su Hijo de ofrenda, a su Hijo de ofrenda. En la Biblia lo puedes leer pa' que te convenzas, pa' que te convenzas. Que lo que anhela mi Padre fiel es que no te pierdas, es que no te pierdas. ¡Ay, ay! Salvación. Si no te arrepientes hoy y lo dejas pa' mañana, seguro yo estoy que tu salvación sigue embolatada. Eso es para hoy, te dice el Señor, me salva tu alma, me salva tu alma, me salva tu alma. Eso es para hoy, te dice el Señor, me salva tu alma. Y allá en la calle La Sabanita de Aguachica, la señora Alice Díaz, la mamá de Rafita. El amorcito de Hugo Ibarra en Saltillo, México. Maestro Jorge Peña. Boa. Sabroso, peladito. Y es que Jesús no vino a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Yo un día me quise apartar y se me embolató la vida. Me puse a llorar en la embolata que me dio la vida. Y Cristo me vio todo embolatado y me dio la salida. Menos mal, si tú eres un cristiano apartado, arregla tu vida. Arregla tu vida, pa' que no despiertes asustado de las pesadillas, de las pesadillas. Y aquellos que no hayan perdonado a otros sus ofensas, a otros sus ofensas. Eso también está declarado, que al cielo no entra, al cielo no entra. ¡Ay, ay! Salvación. Si no te arrepientes hoy y lo dejas pa' mañana, seguro yo estoy que tu salvación sigue embolatada. Eso es para hoy, te dice el Señor, me salva tu alma, me salva tu alma, me salva tu alma. Eso es para hoy, te dice el Señor, me salva tu alma. Me salva tu alma, me salva tu alma. Eso es para hoy, te dice el Señor.